El payar y el elefante. Era una vez un payaso llamado Julián que quería bailar, pero era torpe y no le salía. Entonces lo cerraron en una jaula y al salir quiso intentarlo otra vez. Y le salió un poco mejor. Un elefante llamado Bo, que le veía, le enseñó a bailar y el payaso pronto aprendió a bailar y fueron felices. Carmen.